alegre vivir, únete a Cristo. Si en tu camino hoy quieres sentir la felicidad, no tardes en será de dicha sin par. No tardes en te da vida y paz, una paz que durará por toda la eternidad. Tu entrada al hogar, no tardes, Él te da vida y paz, una paz que durará por toda la eternidad. Si hoy tú quieres alegre vivir, únete a Cristo.